días pasan, el turquesa desaparece, se oscurece, el cáliz ya ha sido servido, y el vino de tu sangre viva rejuvenece. Aventuras pasadas, tus flores se secan, se quiero se cierra. Los días pasan.